Bueno, y seguimos en esta intensidad de contactos que por supuesto que nos interesa mucho. En este caso, hablar con Laura Caetano, que ustedes la escucharon aquí en la radio, hablamos con ella hace meses ya a esta altura, es de San Gregorio de Polanco, hablamos con ella cuando estaba el tema de la Cota 81, pero queremos consultarla sobre la situación del Río Negro en San Gregorio de Polanco, la contaminación, vieja contaminación del río, y bueno, que nos actualice en ese sentido. Buen día, Laura. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, acá recordando aquella entrevista que tuvimos aquellas veces, cuando ustedes estaban haciendo una denuncia desde San Gregorio, pero queríamos saber ahora cómo está el río, si hay índices de contaminación, si han llegado las cianobacterias, ¿cómo está la situación? Sí, mira, hace unos cuantos días y desde diciembre yo he podido constatar que han habido apariciones de cianobacterias acá en el Río Negro y en diferentes puntos del río y acá en los alrededores de San Gregorio, en San Gregorio mismo, digamos. Sí. Se llegó a presenciar el sábado, creo que fue el video que yo grabé, acá mismo en la zona de playa, en el Parador. ¿Eso está aceptado? ¿Lo reconoce, no sé, la Junta, la Intendencia, Bromatología? No sé, ¿lo aceptan? ¿Lo reconocen? No se ha reconocido por las autoridades y han refutado inclusive las fotos y los dichos de todos los que lo hemos visto. ¿Como que son falsos? Como que eso no es en San Gregorio, han dicho, como que es de otro es de otra época o del año pasado. Sí, han habido opiniones desaprobando, diciendo que esto no es verdad. Desacreditando la posición de los vecinos. Sí, y de los turistas mismos también, porque no solo los vecinos de acá de San Gregorio llegaron a constatar el hecho en sí, muchos turistas lo vieron, inclusive tomaron fotos y grabaron videos. Ahora hace dos días, como yo estoy trabajando acá y estoy en contacto con el público, paró una parte de una familia de acá de San Gregorio y el muchacho joven trabaja para la Dinama y admitió acá conversando conmigo y había otras personas que él mismo también las había visto. Este día también estaba Panario acá, hace unos días estuvo Panario que vino a dar una conferencia sobre la contaminación del agua y el tema de las cianobacterias. Y al otro día de la charla, que fue de tardecita, acá, de mañana Panario alquiló una embarcación y salió a recorrer el embalse y también pudo constatar la presencia de cianobacterias. No quiere decir que porque ellos justo no la vean o tomen la muestra de agua en un sitio y a una hora donde no está produciéndose este fenómeno de las cianobacterias, no quiere decir que no se esté presentando, porque claro. Se ha constatado. ¿Y cómo se establece eso? O sea, ¿qué nivel de diálogo tienen ustedes? ¿Alguien se preocupa realmente por el estado del río, por la situación de los vecinos? ¿Tienen ustedes algún referente con quien conversar? ¿Cómo es esto? Yo hoy entregué una solicitud en el municipio, en nombre del colectivo Ñangapiré, donde se pide que se instruya a los guardavidas y las autoridades departamentales y nacionales sean responsables de informar y alertar a la población y de poner una bandera sanitaria si es necesario, claro. Si se está produciendo el hecho, para que las personas no entren al agua o por lo menos estén informadas. Si quieren entrar, eso después es cuestión de cada uno, ¿no? Pero por lo menos que estén informados sobre los riesgos que puede tener meterse al agua cuando el agua está verde, digamos. Porque claro. Lo peor de todo acá es que la gente se mete igual con niños, chiquitos, digamos, no, se ve que hay mucha falta de información y Sí, creo falta... que si hubiera una bandera sanitaria en esos momentos, mucha menos gente entraría, por lo menos preguntaría qué es lo que pasa. ¿No? Sabés que acá pasó lo mismo al principio con las cianobacterias. Me acuerdo una vez nos llamó un vecino de frente a la playa y decía, yo estoy mirando, se le dijo a la gente, está la bandera puesta, igual entran. Porque lo que falta es educación sobre el tema, de qué falta quiere decir eso. Sí. Pero está bien lo que ustedes plantean, porque si acá en las costas del este y en el sur se pone bandera sanitaria cuando está la cianobacteria y se prohíbe bañarse ahí, ¿por qué no se va a hacer en el Río Negro? Claro que sí, se tiene que hacer donde sea necesario, exacto. No importa dónde. La salud de la gente es lo más importante en cualquier punto del planeta, me parece. El otro tema, Laura, es que en las últimas semanas da la sensación de que la empresa avanzó en cuanto al dominio del río, y está el tema de la cota allí, que ustedes han estado reclamando, ¿no? El tema de la altura, sí, o la profundidad, mejor dicho, del río, y la afectación que tiene, obviamente, para la playa, para la zona balnearia o de descanso, pero también para los habitantes durante el resto del año, o sea, no solamente en estas épocas donde la gente va a la playa a refrescarse. Sí, sí, por supuesto, eso afecta al balneario todo, si se llega a producir, ¿no? Por el tema de la instalación de UPB. ¿Pero han tenido información ustedes? Vamos a ver ustedes, si se llegan a instalar efectivamente o no. Vamos a ver todavía. Yo no estoy creyendo que UPM se va a terminar instalando. Si se instala, en algún momento se va a tener que ir, porque todo este acuerdo es inconstitucional. Mira. Atropella los derechos de la ciudadanía. Los derechos de la ciudadanía, y además pone más en riesgo el problema que tenemos con el medio ambiente, ¿no? Es una locura que instalen la pastera más grande del mundo en el Río Negro, cuando hace un par de semanas en Finlandia desaprobaron la instalación de una empresa, de una papelera mucho más chica que esta y con mucho mejor tecnología. Ellos acá dicen que van a usar la mejor tecnología disponible, y eso no es verdad. La tecnología libre de clon no la traen. Aparte, aunque la trajeran, el acuerdo es inconstitucional. Claro. Eso se tiene que revertir, tienen que actuar responsablemente y cancelar lo que se hizo hasta ahora, hasta febrero, hay un plazo y ninguna de las dos partes se ha pronunciado efectivamente, que yo sepa, por ejemplo, si ya firmaron la decisión final de inversión, que al parecer no se ha firmado. Cualquiera de las dos partes puede rescindir ahora, hasta febrero, no sé qué día, de hacer el negocio. O sea que sería bueno que el Estado uruguayo reaccionara de lo que han firmado previamente y tomara en cuenta todas las acciones que se están llevando adelante para que esto no se realice y desistiera del contrato de ROUPM. Nosotros escuchamos en estos días pasados que ha habido amenazas por parte de alguna autoridad local allí por las denuncias que se hacen sobre la situación del Río Negro, por esto de las cianobacterias, todo esto. ¿Es así? ¿Ustedes han escuchado que haya habido denuncias? Sí, el otro día estuvo un periodista aquí en San Gregorio, del semanario Tacuarembó Ahora, que llegó acá y recorrió la playa, pudo tomar fotos y videos de cómo estaba la situación y constató la presencia de cianobacterias y de algunas cosas más. Y bueno, creo que entrevistó a gente de prefectura también, y después, cuando se fue al otro día, llamó al alcalde, que estaba de suplente, porque la alcalde estaba de licencia o de vacación. Ajá. Y cuando se refirió al hecho de la contaminación del agua y de la situación por la que estamos pasando, este hombre lo amenazó con hacerle una denuncia judicial si publicaba el informe acerca de lo que está sucediendo. ¿Este alcalde interino? Sí, exactamente. Bueno, hay todo un panorama bastante oscuro atrás de todo esto. ¿Eso qué repercusión tuvo allí? Bueno, no sé, yo no hablo mucho del tema con las personas acá, pero hay cierta indignación, porque nadie puede amenazar a otra persona por decir la verdad. Claro. Para que esa persona no diga la verdad, una cosa que está pasando y que se sabe. O sea, no pueden tapar el sol con una mano. Sí. Lo que están haciendo es presionando y viendo de qué manera ocultarlo un tiempo más, no sé hasta cuándo, porque esto... Aparte están las imágenes satelitales que, digo, las puede mirar cualquier persona. Quieren, no sé, mantener todo oculto por otra clase de intereses que no son el bien común, digamos, ni el bienestar de todos y la buena relación que podamos llegar a intentar tener con el medio ambiente para revertir todo esto. Una lástima, la verdad, que esta clase de persona actúe así. Y con la responsabilidad que tiene. Tiene un cargo, ¿no? Por supuesto, aparte creo que están subestimando a las personas, porque dicen que hay que cuidar el turismo, y que decir que hay cianobacterias es perjudicial para el balneario. Pero no decirlo es mucho peor, porque si usted no cuida a la gente, no puede esperar que esa gente le responda de una manera positiva. Claro. ¿Cómo estando a cargo de todo un balneario, de un montón de gente que hay más todavía en verano, no se va a proceder a hacer lo que se debe hacer? Si hay cianobacterias, hay que poner la bandera sanitaria y ya está. Me parece que debemos actuar con un poco más de sentido común, nomás. Sí, no, y además hay una forma a nivel nacional, así que por lo menos ir hacia eso. Bueno, Laura, yo no sé si vos querés agregar algo más. Y no, les agradezco mucho por la entrevista y les mando un saludo para todos. Bueno, igualmente para vos y para todos por allí, seguiremos en contacto. Muchas gracias, que pasen bien. Un fuerte abrazo, chao.